Momento para repasar la actualidad en el Café Mañanero. La prensa desde España hasta América Latina lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Acceda a Íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de Íqualo. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de sencillo, así de fácil. Además, envío de dinero. También puede acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas y todas las transferencias, movimientos bancarios que usted hace con su banco normal. ¿Por qué? Porque Íqualo es el primer neobanco, solo que tiene la particularidad que está especializado en inmigración. Por eso no le puede faltar Íqualo. ¿Y dónde está la oficina de Íqualo? Pues en estos tiempos, las oficinas usted la tiene en su móvil. Es cuestión de descargar la aplicación. Son los tiempos que corren y por fin tenemos una entidad bancaria que no nos discrimina a los inmigrantes. No lo olvide, Íqualo. Entramos en materia, vamos a repasar entonces la prensa. Atención a lo que trae hoy el diario El País de España en portada. Vox rompe los gobiernos con el PP en 5 comunidades. Pasamos ahora al diario El Mundo. Esta es la noticia sin duda alguna del día, quizás de la semana. Abascal impone a Vox dejar los gobiernos para hacer agitación. Fotografía de portada para el líder de Vox, Santiago Abascal. Y vamos rápidamente al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. El Mercurio de Chile destaca hoy en primera página: veto de ejecutivo repondría la sanción por no votar solo para los ciudadanos, excluyendo a extranjeros con derecho a sufragio. Fotografía de portada para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que vuelve a cometer errores en una jornada crucial. La prensa en el Café Mañanero, el Clarín de Argentina, el diario Clarín, sí, uno de los periódicos más importantes, no solamente de Argentina, sino de la región. Bueno, hoy destaca en primera página: presidente Milei volvió a vincular al Banco Macro con Massa y lo acusó de una maniobra para desestabilizarlo. Biden se mostró mejor que en el debate y rechazó bajar su candidatura. Vencí a Trump y lo haré otra vez. Las definiciones de Messi sobre la final, las virtudes de Colombia y el último partido de Di María. Aparecen también en portada, y es que Argentina va a jugar la final de la Copa América este fin de semana. Pues vamos precisamente a la prensa colombiana a ver qué dice El Tiempo, ya que Argentina justamente va a enfrentar a Colombia en esa final de la Copa América, y donde Argentina justamente va a intentar revalidar el título. Pues bien, frente al Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Petro propone revivir el fast track y cambiar normas para acelerar la implementación. Avanzamos con una noticia más de la región. Nayib Bukele le declara la guerra a quien suba los precios a los alimentos en El Salvador. Pasamos ahora también a la prensa de Ecuador. Atención a lo que trae hoy el diario El Expreso. El Expreso en portada: la derecha rehúye a ser orgánica y reflexionar juntos o junta sobre el futuro. La vida nocturna y farrera en Quito cambia de coordenadas. Barcelona, la inscripción de Byron Castillo deja dudas por su nacionalidad. Vuelve a revivir el tema de Byron Castillo. Recordemos que la selección de Ecuador fue demandada ante la FIFA por parte de Chile por este jugador que ha jugado como ecuatoriano, pero que tendría nacionalidad colombiana. Ahora es en su club, el Barcelona de Ecuador. Y continuamos también con la prensa de Venezuela. A ver qué nos dice hoy el diario El Nacional. En primera página, elecciones en Venezuela 2024. ¿En qué se diferencian las propuestas de gobierno de Edmundo González y Nicolás Maduro? Maduro ha reciclado el discurso de Chávez y ha apelado a lo ya conocido. Profundización del socialismo, no al capitalismo, modelos productivos o modelos productivos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el chavismo, una línea más cercana al comunismo o lo que se define como socialismo. Lógicamente todo lo contrario es Edmundo González, que promete el retorno de la democracia, la recuperación de la economía, entre otras propuestas. Edmundo González. Aunque aún no es público el texto de lineamientos de políticas públicas para un programa de gobierno de unidad nacional, pero en entrevistas Edmundo González ha hablado de sus primeras acciones de gobierno, entre las que se mencionan la libertad para los presos políticos como medida inmediata. Lo primero que haría Edmundo González, conceder la libertad a los presos políticos, aquellos que están tras las rejas simplemente por pensar diferente o ejercer el derecho a la libertad de expresión. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina aquí en el Café Mañanero. Momento también para escuchar a Carlos Angulo. Damos cuenta de lo que se habla ahora mismo en las redes sociales. Carlos Angulo, que nos trae este segmento que también es clásico en el Café Mañanero. Carlos Angulo, que estará más adelante a propósito con los estrenos más importantes de la semana. Parte de lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias del día tenemos el hashtag de Capitán América Brave New World, ya que iniciaron rumores con respecto al posible estreno de un primer adelanto de esta nueva cinta protagonizada por Anthony Mackie. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Santiago Abascal, ya que anunció la tarde de ayer que Vox rompía relaciones en los gobiernos autonómicos que tenía hasta ese momento con el Partido Popular, dando a entender que vendrán nuevas movidas a nivel político que podrían representar grandes cambios durante el verano y unas próximas posibles elecciones en el mes de septiembre. De igual forma tenemos el hashtag La Libreta Rosa Out Now, de igual forma que hashtag como el hashtag Feliz Viernes, hashtag Eurocopa 2024, al igual que el hashtag Buenos Días, y nombres como el de Javier Aguirre forman parte a esta hora parte de lo más comentado entre las últimas tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con más actualidad. Y cuando hablamos de más actualidad, hablamos de los estrenos de la cartelera de cine. También, como no, el repaso de toda la actualidad deportiva. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles.

manera de que manera de quererte, qué manera. Escuchamos al maestro Gilberto Santa Rosa, que a propósito está iniciando su gira de conciertos por Europa. Siempre bienvenido. Por cierto, ha agotado la boletería, una demostración, hombre, que la salsa sigue viva, que está ahí, que es cuestión de organizar los conciertos bien y la cosa funciona. Hacerlos con tiempo, no a la carrera. Qué bien. La gira del maestro Gilberto Santa Rosa, y además presentándose en lugares públicos donde la gente puede ir con la familia. Yo creo que si los últimos conciertos que se han realizado aquí, en, no solamente en la ciudad de Valencia, sino en España, conciertos de salsa, conciertos de vallenato, y la cosa no ha funcionado, también tiene que ver con la mala organización. Anuncian que el concierto empieza a las 10 de la noche, 11, y termina el artista presentándose a las 6 de la mañana. Es una falta de respeto con el público, y quizás ese público es el que se ha cansado. Pero cuando se programa un concierto a las 9 de la noche y el artista, como muy tarde, sale a las 9 y media, la gente está ahí, asiste. Ahí está el sold out, entonces, de Gilberto Santa Rosa. Bienvenido el caballero de la salsa. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y aquí estamos en el Café Mañanero a nombre de Añoranzas Bar, el Rincón de los Recuerdos. Es un lugar en Valencia y Castellón donde se puede escuchar y departir con la mejor música. Por estos días también, como no, todo el fútbol de la Copa América. A propósito, allí podemos ver la final entre Argentina y Colombia este domingo. La cita es en Añoranzas Bar y también en Las Trompetas. Ese partido es de madrugada, entonces, como lo ha venido siendo durante toda esta Copa América, Añoranzas Bar y Las Trompetas te traen toda la emoción. Allí puedes gritar a todo pulmón los goles. Esos son los sitios adecuados para celebrar. Añoranzas Bar, calle Yecla 16 y Las Trompetas, Plaza Honduras número 26. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. La voz de la comunidad. Nos aproximamos a la comunidad colombiana. Una vez más, tenemos el placer de saludar a Ricardo Marín, director del portal, el portal Coles Red. Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a toda la audiencia del equipo de trabajo de Latinos. Muchas gracias nuevamente por la invitación, y bueno, no pudimos estar ayer pues ya circunstancias especiales, pero aquí estamos como siempre, jueves o viernes, atendiendo el llamado de ustedes y de los ciudadanos para el tema que tengan a bien tratar. De pronto lo que tienen los viernes es que es un poco más breve, pero en todo caso vamos a abordar dos temas muy importantes que tienen que ver con Colombia y más exactamente con su política exterior. Vamos a empezar por lo más reciente. Esta madrugada vimos al presidente Gustavo Petro asistir a esas reuniones trimestrales de la ONU de seguimiento a los acuerdos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Bueno, en este caso el compromiso es del Estado. Llamaba poderosamente la atención el anuncio que había hecho previamente el presidente de denunciar en la ONU de que el gobierno colombiano incumplía esos acuerdos, lo cual sonaba un poco contradictorio, incluso hasta chistoso. ¿Cómo así? Que quien tiene que cumplir se va a denunciar a sí mismo. Es una cosa extraña, pero bueno, de todo hay en este gobierno, donde cada vez que se sale, pues hay una polémica. Terminó Gustavo Petro simplemente pidiendo dinero para implementar esos acuerdos de paz. En la campaña de Gustavo Petro se dijo hasta la saciedad de que Iván Duque había hecho trizas los acuerdos de paz. Pero recordemos que Iván Duque en más de una ocasión dijo que Juan Manuel Santos había hecho esos acuerdos de paz, pero no había dejado una partida presupuestal, que ese era el inconveniente que tenían quizás los acuerdos, más allá de evidentemente que Iván Duque tenía una posición dura porque él apoyó aquel referéndum donde ganó el no a esos acuerdos. En fin, el tema se llevó entonces ayer a la ONU, hubo esa sesión. Uno escucha ahí, Ricardo, normalmente a los miembros de la ONU que a todos le dicen sí. Incluso cuando estos temas se llevaban a... cuando gobernaba Duque, también los miembros de la ONU le decían todos sí, sí, sí. Y es prácticamente una complacencia. Pero ¿qué hay de verdad del cumplimiento de esos acuerdos? ¿Qué pienso, Ricardo? Y yo tuve la molestia de escucharme toda la intervención. Solamente se ve desde un lado. Se habló de los combatientes, de los combatientes, de los combatientes, que no se le está garantizando la seguridad a los combatientes. ¿Y las víctimas qué? ¿Qué pasa con las víctimas, Ricardo? Sí, Jorge, mira, desafortunadamente este tipo de eventos, como el de la ONU, son eventos marcos donde se utilizan formas y términos muy, muy bonitos, muy adecuados para no herir a nadie. Por eso en la ONU nunca le niegan nada a nadie, siempre públicamente dicen que sí, pero por debajo saben perfectamente que no lo van a hacer. Eso lo dice la historia, no lo digo yo, lo dicen los resultados de todos los procesos que se han llevado, de la mayoría de los procesos que se han llevado, no solamente por Colombia, sino por demás países. En la ONU nunca encontrarán un rechazo, salvo que sean ya cuestiones especiales. De resto, todos le dirán que sí, para tener contento al gobierno de turno del país que lo pide. Ahora, lo que está exponiendo Gustavo Petro, pues hombre, a mí la verdad es que no me extraña. A mí, viniendo de un hombre como Gustavo Petro, un exguerrillero con una ideología subversiva armamentística, ojo, porque es que no era una ideología realmente de aporte de solamente de ideas, valga la redundancia, sino era una cuestión utilizada a través, mediante el sistema bélico, el sistema de la fuerza, el sistema de la muerte, el sistema delincuencial. Es decir, cuando se viene de allí, secuestrar, secuestrar, violar, todo esto, cuando se viene de allí, supuestamente disfrazando todas esos vandalajes, esos crímenes. Perdón, Ricardo, ojo que él lo reconoció y se lo expuso así a los miembros de la ONU, que él también fue guerrillero, se lo recordó a todos ellos allí. Recordemos que sí, claro. Eso es conocido por el mundo entero, que él fue guerrillero, y es conocido por el mundo entero todo lo que hacía la guerrilla en su momento, incluso lo que siguen haciendo ahorita los bandidos que quedaron todavía. Estoy convencido de que el mundo sepa realmente qué hacía la guerrilla. Bueno, yo pienso que sin necesidad de que se lo cuenten, todo el mundo sabe a qué se dedica una guerrilla. Una guerrilla no se sostiene haciendo obras de caridad o haciendo bolsos para vender. Una guerrilla se sostiene con secuestro o es financiada por países comunistas que le mandan platica para sus armamentos o las dotan de armamento. Entonces no es un secreto eso, así no incluso ni se publique. Eso ya se sabe perfectamente. Ahora, entonces te decía, cuando se tiene una ideología de esas y se llega al poder, lo que quiere es como desquitarse de lo que quería hacer y no pudo hacer en su momento. Miren, démonos cuenta de una cosa, y eso es algo muy triste. Hace pocos días vi una fotografía por redes sociales donde las fuerzas militares le iban a hacer un honoris o algo al presidente, y este señor sentado. Ni siquiera se puede dar el saludo del general, como debe ser, por lo indica el protocolo. No, él se creyó pues que era el papá de los pollitos y se quedó sentado todo prepotente y engreído, como ya es su personalidad, esperando que el otro le diera el saludo y le diera la información. Eso es ridículo. Eso es creerse un dios. ¿Por qué? Porque cuando lo que no pudo hacer cuando estuvo de bandido, ahora lo viene a hacer siendo presidente y todo eso le está permitiendo, pero algunos desafortunadamente lo aplauden. Por eso es que cada pueblo tiene merecida su suerte. Por endiosar a este tipo de gobernantes, convertirlos en ídolos y los convierten en dictadores, porque eso es lo que hacen apoyando las fechorías que esta gente hace. Pero, entonces, él llegar a quejarse de sus excompañeros guerrilleros, no lo va a hacer. Obviamente toda la mierda se la va a echar al Estado que en ese momento controlaba esa situación. Y ahorita lo que tú dices es muy cierto. Él no puede ir a decir que el gobierno está incumpliendo los acuerdos de paz cuando él es el gobierno. Eso es algo, lo que tú dices es muy cierto. Es algo absurdo, incoherente desde todo punto de vista. Por eso cuando ya llegó ahí cambió el mensaje, cambió el discurso, porque él sabía que eso no tenía por qué hacerlo así. Entonces a mí realmente, resumiendo, no me extraña lo que hace Gustavo Petro, porque es que, entre otras cosas, es un lambón metido en los problemas de otros países. Él en su programa electoral se lee muy claramente no a la intervención en asuntos internos de otros países. Ricardo, eso lo dijo en su programa. Y es lo que ha venido haciendo. Sí, es lo que ha venido haciendo siempre. Permíteme, antes de entrar en ese otro punto a tratar hoy, bueno, decir que en el olvido total, las víctimas, las cientos de miles de víctimas o millones de víctimas de la guerrilla de las FARC, que recordemos, están allí y aunque cometieron delitos de lesa humanidad, a esta gente pues siguen ahí. A los únicos que será cumplido es a ellos. ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está lo que se comprometieron? En fin, ese tema lo dejamos ahí. Y ahora sí nos metemos en lo que estabas comentando, porque esta semana el gobierno de Chile envió una nota de protesta porque Gustavo Petro cuestionó a la justicia chilena porque capturaron a un miembro del Partido Comunista por corrupción. Claro, esto no le gustó a nada a Gabriel Boric. Recordemos, Ricardo, que Gabriel Boric es de izquierdas también. Y hasta allá ha llegado Gustavo Petro. Entonces, él se mete donde quiera que ve que afectan de alguna forma a alguien también de izquierda. Pero yo quería retroceder un punto al tema de la ONU, el hecho de ir a pedir dinero. Ha sido muy característico de Cuba, de Venezuela. Cuba se la ha pasado toda la vida así, pidiendo, pidiendo y pidiendo. Ahí viven de alguien. Y en este caso, pues, ahí está Gustavo Petro, una vez más, pidiéndole dinero. Yo no sé, los países, por un lado, exigen respeto a su soberanía, pero luego van pidiéndole dinero a todo el mundo. Es una contradicción. Y ahora sí, ese tema con Chile, el gobierno chileno envió una nota de protesta a la Cancillería colombiana por esa intromisión de Gustavo Petro en los asuntos internos del país, en este caso de la justicia. Sí, mira, yo la verdad es que cada vez detesto más la forma de gobernar de Petro, no a él como persona, sino a los partidos de gobierno. ¿Por qué no defiende sino a los bandidos? Pero es que eso tampoco debe extrañarnos. Miren lo que hizo en Colombia, los angelitos de la paz, aquellos bandidos que se hicieron pasar, y es que por de la primera línea, que yo respeto obviamente la primera línea, aquellos que hicieron trabajo realmente democrático y realmente constitucional, y no los zampones aquellos que se valieron del derecho a la protesta para convertirlo en actos terroristas. Pero mira lo que llegó a hacer el señor Gustavo Petro, a protegerlos, a decirles que los iba a meter de angelitos de la paz porque era una persona que tocaba una oportunidad, como si no tuviéramos jóvenes en nuestras universidades con amplios conocimientos y también con falta de oportunidades para que salgan a la luz pública. Pero no, él tenía que dar acogida a los pícaros esos, que incluso ya más de uno está condenado, muchos están condenados, el líder de ellos estuvo condenado, lo condenaron a 16 o 19 años de cárcel, pues él sale en defensa de ellos. Ese es el estilo de todo el que se proyecta apropiarse de un, hacer un dictador, y se lo voy a resumir en un segundo. Miren, ellos favorecen a los bandidos porque en caso de una revuelta popular, los primeros que llaman a que los defiendan es a los bandidos, porque no tienen sangre que se les atraviese y hacer las fechorías que sean. Entonces los favorecen porque saben que es un gobierno que los va a proteger. Entonces a ellos les interesa a la gente que pues, es mal. Ricardo. A protegerlos. Ricardo. Igual. Ricardo, sí. Que te escucho ahí como si estuvieran marcando un teléfono, un sonido un poco. Sí, dame un segundo. Sí, es que está. ¿Ahora mejor? Sí, ahora mejor. Pero vamos a terminar, aprovechamos para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia del tema que estamos tratando. Esta semana, el canciller de Chile, Alberto Van Klaveren, ¿sí?, entregó una dura nota de protesta a Colombia, en la que calificó de inaceptables e imprudentes los dichos del mandatario Gustavo Petro, quien pidió la liberación del alcalde de la comuna de Recoleta, esto en Santiago de Chile, el comunista Daniel Yadué. Petro arremetió durísimo contra esta decisión de la justicia chilena. Se remitió incluso a los tiempos de Pinochet, en fin. El caso es que el gobierno de Chile emitió esa nota de protesta con justa razón. ¿Por qué Gustavo Petro? Bueno, él de todas formas va mirando donde hay algo que tenga que ver con su ideología, porque lo que define, y yo creo que durante su gobierno lo ha dejado bastante claro, Ricardo, es que Petro sigue una ideología. Él no actúa en función de la verdad o la razón, sino en función de la ideología. Y algo muy importante, y que es lo más triste del caso, que el hombre va defendiendo siempre al bandido. Siempre Gustavo Petro va en defensa del bandido. ¿Por qué será? Porque él fue bandido, hermano, y porque él sabe lo que hacen los bandidos cuando los tocan y cuando los tienen a su favor. El bandido que tú proteges es un bandido que harás tu amigo para siempre y te va a ayudar en cualquier circunstancia. Incluso a conseguir algunas cositas de esas que meten por la nariz y por la y que se fuma y todo eso. Todo eso lo hace también el bandido, lo consigue. No estoy diciendo que lo han conseguido a Petro, así el señor Benedetti lo haya dicho. Soy íntimo amigo, pero no estoy refiriéndome a eso. Pero son los que lo hacen. Y son aquellos bandidos los que salen, como te digo, a defender estas cosas cuando algún gobernante está en peligro, de pronto un golpe de Estado. Entonces, todo esto ya es un montaje, todo esto ya no es de extrañar, porque eso ya es típico en este tipo de gobiernos. Cualquier persona que haya militado dentro de un grupo armado va a llegar a hacer exactamente lo mismo a un gobierno, exactamente igual, va a tomar venganza, primero que todo contra las Fuerzas Armadas, y eso nos damos cuenta de lo que ha hecho Petro desde que llegó, cuántos generales destituyó, a quienes puso en su cargo, una cantidad de cosas. Todo esto metiendo a sus excompañeros combatientes, los bandoleros de aquella época, metiéndolos en los departamentos de inteligencia y demás del Estado. Claro, él lo puede hacer porque ahorita es presidente y no tiene ninguna objeción, pero veamos a ver con qué es lo que busca poniendo esa gente allí. Él no va a ser eterno, él va a salir del poder y va a querer seguir teniendo el poder máximo que se tiene hoy en día, que es la información, aparte del conocimiento, es la información sobre determinadas situaciones. Entonces, él busca su fin. Ahora, en cuestión de ideologías, hombre, mira, las ideologías son la peor perversión del ser humano. Las ideologías acaban realmente con la libertad de pensamiento, porque la persona que se radicaliza en una ideología se vuelve una esclava, le lavan el cerebro, porque no puede pensar por sí misma. Las ideologías destruyen a la humanidad. Las ideologías es las que llevan a formar dictadores, bien sea de derechas o de izquierdas, y eso lo dice la historia, no lo digo yo. Eso hacen las ideologías. La ideología de cada quien debe ser libre, sin radicalizarse en ninguna, porque es que la radicalización política es exactamente igual que el fanatismo religioso. No deja ver más allá de nuestras narices, únicamente que creemos lo que nos obligan y nos hacen creer quienes manejan muy fácilmente esos lavados de cerebros a través de esas ideologías radicales. Es un peligro. Por las ideologías es que hemos tenido gobernantes cutres. Porque la gente no vota por programas electorales ni los investiga, sino porque este sea del partido tal o del partido tal. Por eso es que vota la gente, porque este es de izquierdas o este es de derechas. Miren, cuando estaban los gobiernos de derechas no veíamos a la gente de izquierda participando en nada. Hoy en día todos participan, pero criticando a los que hemos trabajado desde hace muchos años en esta cuestión de la migración. Entonces, esa es una situación que va por la ideología que se tiene, por el radical. Claro, uno puede tener ideología, yo tengo la misma. Pero uno no puede radicalizarse en una posición de esas, porque eso no ayuda realmente al futuro ni a ningún cambio en nuestro país. Eso, al contrario, eso lo enclaustra del progreso. Eso no le ayuda a levantarse. Por eso las ideologías son malas. Las ideologías se pueden tener, pero no radicalizarse en ellas, porque llevan a hacer lo que hace Gustavo Petro. Eso es lo que hace Gustavo Petro cuando es radical en eso. Sí, yo creo que lo podemos corroborar perfectamente con el nombramiento que hizo esta semana. Cambió a su ministra de Educación, recordemos, una mujer brillante, podríamos decir de lo más decente que tenía en su gabinete, Gustavo Petro, era la ministra de Educación, una mujer que venía, podríamos decir, de abajo, de una región como el departamento del Chocó, luchadora, y la cambió por un tal Daniel Rojas, un hombre que, de acuerdo con lo que reporta la prensa colombiana, es un vulgar. Entonces, una demostración de que él no le interesa en absoluto el perfil de sus ministros, de sus funcionarios. Lo que le importa es la ideología, y es algo perverso. Pero para cerrar este capítulo, y es que cada vez que Gustavo Petro sale genera un escándalo prácticamente. La semana anterior, Ricardo, y este es un asunto un poco complejo, porque hay quienes piensan que no nos debemos meter, entre comillas, con la vida privada del presidente. Fue escándalo en Colombia. Yo diría que incluso más en el exterior, porque los grandes medios de Colombia se abstuvieron un poco de abordar el tema, por temor a una arremetida del gobierno, argumentando que estaban metiéndose con la vida privada del presidente. Pero como él decidió también hacerlo público a través de sus redes sociales, resulta que apareció con una mujer cogido de mano en la posesión del presidente, luego de la posesión del presidente de Panamá, y es un reconocido travesti muy popular en Colombia y América Latina. Entonces había la polémica de si era el presidente Petro o no era. ¿Y qué pasaba? Y bueno, la primera dama también escribió en las redes sociales que quién era esa persona. Pero se le vio muy romántico, cogido de la mano, abrazado, en fin, el presidente Gustavo Petro, lo que generó desde luego una nueva polémica alrededor de su vida. Porque es que en unas ocasiones se le cuestiona de que si se pierde, se desaparece, que si de las borracheras, que si consume droga, en fin. Entonces hay siempre una vida muy controversial alrededor de Gustavo Petro. Yo no sé a ti qué opinión te merece. En algunos países, como es el caso de Estados Unidos, también ocurre acá en algunos países europeos, la vida privada del presidente sí que incumple, sí que es de interés público, es decir, no está exenta del cuestionamiento por parte de la sociedad y, por supuesto, también de los medios de comunicación. A ti particularmente, ¿qué te pareció esta nueva escena de Gustavo Petro y lo compleja que resulta abordarla, por lo menos para nosotros desde la prensa? Bueno, mira, lo primero es que no es sino leer un poco de jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, y ahí podemos entender fácilmente que la vida privada o íntima de un gobernante, no se habla únicamente de presidente, incluso se habla de legisladores y de funcionarios, la vida privada de ellos no se puede asimilar a la vida privada o al derecho a la privacidad o a la intimidad de un particular. La misma Constitución lo dice. Ellos tienen que guardar ciertos espacios de moralidad y de ética para no dar ese mal ejemplo a los ciudadanos. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional. Pero en este caso propiamente dicho, es decir, a mí obviamente hay que sacar todos los cueros sucios, no solamente del presidente Petro, sino de todos los funcionarios que cometan este tipo de acciones. Pero yo desde ya te digo una cosa, Jorge, y esto es un concepto que tal vez contrario a lo de muchos. Para mí, y de acuerdo a lo que he leído, lo que he logrado investigar de ese caso de Gustavo Petro en Panamá con esta persona, me parece algo sucio y bajo que se lo hayan inventado, porque eso es un invento. No. Eso mira. Ese video no fue cierto. Ese video no. Está más que comprobado. Ahora, perdón, el video es real, sí, pero los personajes no son ahí. Otra cosa, ¿por qué tienen que hablar de travesti? Eso es ir eso es querer, eso es homofobia. No se puede hablar de, hablen de la mujer, pero no le pongan ya su género o su ideología sexual allí, porque eso me parece que no está bien. Comenzando porque Petro no es el que aparece en ese video, así de sencillo. Ricardo, el portal La Silla Vacía, que es un portal periodístico, escúchame, que se dedica también a hacer investigaciones, a corroborar. Y lo otro, y lo más importante, es que Petro no lo ha negado. Y fue la primera dama la que preguntó que quién era esa mujer. Le preguntó, me imagino que ella sí que reconoce si es el presidente o no. Ricardo. Bueno, parece que perdimos a Ricardo. En todo caso, es una polémica muy compleja. Hola, Jorge, ¿me escuchas? Sí, sí. Vale. No. Pensé que había ido una... Te decía que ese portal pudo corroborar que las imágenes sí son ciertas. Y por otra parte, te estaba diciendo que fue la misma primera dama la que le preguntó al presidente que quién era esa mujer que le acompañaba. Entonces, el lío sí que está montado, la polémica sí que existe. Ahora, quizás este escándalo es pequeño en comparación con los otros y que sí son de verdadero interés público porque tienen que ver con la corrupción en el país y pase a un segundo, quizás a un tercer plano o, por qué no, incluso dejar de importar. Pero llama la atención que no se sabe ni con quién anda el presidente Petro. En fin, la vida privada de los funcionarios públicos, en este caso de nada más y nada menos que el presidente, sí que tiene límites, sí que tiene interés, y aunque también él tenga sus propios derechos a su vida privada. Entonces, yo lo que te quiero decir con todo esto es que sí, le continúan rodeando los escándalos en todos los aspectos. Un día es el hijo, otro día es el hermano, otro día es incluso la mujer que va por ahí gastando cantidades de dinero. Habló de la primera dama, ¿no? La primera dama. Alcócer, y otro día es el mismo presidente. Entonces nunca está exento de la polémica. Esto es ya se convirtió en un estilo del presidente. Sí, y es que esto no es de ahorita, pero es que toda la vida de Gustavo Petro ha sido así. Eso no es de ahorita. Él como guerrillero era igual, como senador era lo mismo, como alcalde fue lo mismo, y ahora como presidente sigue siendo lo mismo, porque es que es una cuestión, vuelvo y repito, de ideología, y tú lo decías muy claramente, él aplica esa ideología, él no aplica realmente razonamiento independiente, sino una ideología radical, arraigada ya en su cerebro desde siempre. Entonces es muy difícil hacer esto. Ahora, a un lado, lo del cuestión en Panamá, primero que todo, porque vamos a ser un poquito más lógicos. Gustavo Petro de bruto no tiene nada, se lo garantizo. Gustavo Petro es un hombre muy inteligente, a pesar de los grandes errores que comete en nuestro gobierno, pero es una persona supremamente inteligente. Y una persona como él no va a ser tan imbécil de ir a pasear por una calle de un país sin escolta, sin nada, tomándole fotografías a su amante. Eso es muy ridículo, ¿vale? Por simple lógica, no hay necesidad ni siquiera de investigar. Eso es real, real. Ver, lo han corroborado todos los medios. Pero no es Gustavo Petro el que está ahí. Eso sí me dan. No me lo van a convencer hasta que no realmente vea yo los estudios científicos que no los ha habido. No, mira, Jorge, el portal que sacó esto es un portal que sabemos muy bien de rechazo total al gobierno de Petro, a pesar de que también hace parte de su ideología, ¿vale? Entonces, esto no es una cuestión de que lo estén diciendo que lo reconoció, porque primero que todo está diciendo únicamente visual, pero no han hecho realmente estudios técnicos al respecto sobre eso. Entonces, yo sigo convencido de que ese no era Gustavo Petro. No estoy diciendo que el video no fuera real. Claro, Ricardo, permíteme simplemente decirte que se corroboraron las imágenes del acto público y luego las del presidente, y son las mismas, los mismos zapatos, el mismo... Sí, sobre todo la gorra. Sí que es real. Y otra cosa, él cuestionó, él se pronunció sobre ese tema. Es más, en Colombia no iban a abordar el tema de los medios, pero él mismo se encargó de publicarlo y fijó posición y todo el tema. Entonces, sí que es real. Yo puede andar con quien quiera, ya. Yo incluso mi debate está en si es él o no. Ah, bueno, que se corró. ¿Con quién anda? Bueno, eso es otra historia. Que si es travesti o no. Vale, perdona, Jorge, es que nadie habla de que el video sea falso. Lo que es falso son los personajes, porque no es ni Gustavo Petro ni la persona que nombraron. Ya entrevistaron a tal persona que han nombrado desde un comienzo no. Y dijo que imposible, que ya no era. Y una cantidad de cosas que... Pero bueno, yo creo, Jorge, que esto es una cuestión de que realmente, como tú mismo lo decías, puede sonar insignificante ante muchas otras cosas que realmente están sucediendo, porque es que la verdad de todo esto es que a Gustavo Petro desde un comienzo lo han perseguido, son los escándalos, y lo más triste de todo es que no son escándalos propiciados por la oposición, sino por ellos mismos, por su familia, sus allegados, sus compañeros más allegados en campaña. Ellos son los que se han encargado de sacar las suciedades que se hicieron en campaña y lo que se sigue haciendo en el gobierno. Pero claro, como se tiene el poder, se pueden tapar bocas, como lo hicieron con Armando Benedetti. Nombraron en la FAO una joda que había desaparecido hace muchos años, que no sirve un carajo, pero habían que nombrarlo, porque tocaba taparle la jeta al señor Benedetti, como se le han tapado muchos otros, y así mismo están abriendo más embajadas y consulados para taparle la boca a estos durante los dos años que lleguen, porque no quieren en un momento dado que el gobierno se vaya al suelo, porque como van las cosas, puede en un momento dado incluso hasta provocar una renuncia al mismo señor presidente. Sí, porque no nos extraña nada. Los escándalos que lo agobian, que tendría que irse. Entonces, se está tratando, buscando la forma de tapar todo esto. Hubo fechorías, igual que le han hecho en anteriores gobiernos, igual que le han hecho en anteriores campañas otros partidos y otras ideologías. Aquí ofende es que se haya hablado de un cambio cuando no ha habido un cambio, sino se siguió en las mismas. Yo como ciudadano, Ricardo, colombiano, independientemente de ideologías de izquierda o derecha, sí quiero un cambio para mi país, pero no el cambio que está dando Gustavo Petro, para peor. Muy bien. Ricardo, lo dejamos hoy hasta aquí, ¿vale? Si te parece, perfecto, la próxima semana vamos a abordar más estos temas que son de mucho interés y todo lo que tienes en la página. Extiéndele tú, por favor, la invitación a todas las personas que nos están escuchando a que sigan el portal. Claro que sí. Pues yo aprovecho para decirle a las personas que todo el que quiera conocer de primera mano y con honestidad e imparcialidad con total independencia política y económica, las investigaciones que hacemos relacionadas con la temática migratoria de los colombianos en el exterior. En el portal, en la página web, www.colexred, colombianos en el exterior y retornados, colexred.com, pueden encontrar todo. Y en redes sociales nos encuentran como Colexred, igualmente a través de mi libro Colombianos Invisibles, de gestión migratoria inexistente, pueden adquirirlo en Amazon y pueden darse cuenta de nuestro trabajo. Les agradezco muchísimo su apoyo. No pedimos dinero, pedimos únicamente opiniones, no importa que sean a favor o en contra, pero que las hagan dentro de nuestros artículos. Eso es muy importante, conocer el pensamiento de los ciudadanos. Aunque muchos no gustan mojarse a través de redes sociales o públicamente, nos llaman, nos mandan correos. Todo eso, cuando nos llega a nosotros, se trata con la absoluta reserva. Jamás se dan nombres, salvo que la persona lo quiera. Por lo tanto, compañeros que nos están escuchando, los invito a que vean esta plataforma a la que le han querido hacer mucha guerra para sacarla ahora en este gobierno, sobre todo los seguidores del señor Petro, insultando y haciendo creer que la plataforma es mentirosa, y cuando se les pregunta, díganme una sola mentira que además dicho, se quedan callados porque no saben decirla. Entonces yo le pido a la gente honesta, a la gente honrada, que defienda este tipo de causas, que no permitan que llegue a taparnos la boca a los que realmente denunciamos las cosas, sin importarnos de dónde vienen, si es de derechas o de izquierdas, si es de un partido o del otro, o de un líder o del otro. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, señores, que nos escuchan. Ricardo, mucha fuerza, mucho ánimo. Y quiero decirte que no solamente te pasa a ti, a mí también, a diario me están llegando que sí correo, me escriben barbaridades por ahí, ahora a través de las redes sociales, insulto, inventan cosas. Pero la verdad es que esto no me afecta, porque no solamente son los petristas, de esto he sufrido toda la vida, estos ataques, quienes no quieren escuchar lo que no les gusta, reaccionan de esta manera. Es una reacción cobarde, a falta de argumentos, insulta. Ricardo, fuerte abrazo, feliz fin de semana. Dame un minuto, que se acaba de decir algo muy, muy, muy importante. Mira, cuando yo antes de subir el gobierno de Petro a Colombia, pues a ser presidente, tú sabes muy bien que yo le he hecho seguimiento de control político a todos los representantes a la Cámara. Sí. Y a todos, con todos he sido duro en mi control político. Yo no me puedo con besitos ni con pendejadas. He sido muy duro. con Oscar, con Jaime Buenahora, con Juan David Vélez, con la señora Ana Paola Güero del Grupo Mira, con Juan David Vélez del Centro Democrático, con todos, ha sido exactamente igual. Resulta que cuando yo hacía esas críticas, los de la izquierda me aplaudían y yo era un dios. Yo era un berraco, yo era el duro, yo era el defensor de las injusticias. Y ahora que critico las malas acciones de la representante nuestra en el Congreso, ahora Ricardo Marín es lo peor de lo peor para la izquierda. Ya no es de izquierdas, ya Ricardo Marín es de ultraderecha. Me han dicho hasta que soy del partido de Vox. Entonces, eso ya es normal, hermano. Cuando la gente pierde los argumentos, tiene que empezar a inventarse idiotes. Imagínate, Ricardo, que a mí me tenían en los grupos esos de Facebook, historia, eso, en fin, sí. Toda la vida había estado allí y de un momento a otro me sacaron, me vetaron. Cuando yo voy a una reunión de la izquierda, ajá, yo soy de la derecha, y cuando voy a una reunión de la derecha, yo soy de la izquierda. Pero esas cosas son las que nos dejan este escenario político polarizado. Un abrazo, Ricardo. Igualmente, mi hermano, cuídate. Bueno, pues Ricardo Marín, aquí en el Café Mañanero, siempre con la actualidad política, los temas controversiales, pero de interés para la comunidad. Momento para la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Tenemos emociones por doquier. La Eurocopa con la final. España-Inglaterra. Plato fuerte del fin de semana acá en Europa. Y al otro lado del Atlántico, pues una situación similar. Final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Yo creo que no podemos pedir más. Es impresionante. La colonia colombiana, radicada acá en España, podemos decir que estamos viviendo una emoción doble, si se quiere, ¿no? La final de España y, por supuesto, en la distancia, siguiendo también a la selección Colombia. La información deportiva la presentamos a nombre de Ícuaro, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Recuerde, acceda a equalo.com, descargue la aplicación en su móvil o también en su tablet, ¿por qué no en su ordenador? Y empiece a disfrutar de las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Además, envío de dinero y todas las operaciones bancarias, porque es un neobanco. Recuerde, Ícualo, que es inclusión financiera. Puede acceder también a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Son muchos los servicios de Ícualo. Bueno, además del fútbol, también tenemos ciclismo, porque se corre el Tour de Francia. Y llega el fin de semana con la alta montaña. Ahí tenemos el duelo entre Tadej Pogačar, que se mantiene con el maillot amarillo de líder, y un Vingegaard, que es el vigente campeón y que, a pesar de estar en un proceso de recuperación todavía de una lesión, de una durísima caída, esta semana ganó una etapa y demuestra que sigue en la pelea. Y también, como no, tenemos nuestra representación latinoamericana haciendo el seguimiento a Egan Bernal, a Richard Carapaz, también por supuesto a los ciclistas españoles, con Carlos Rodríguez, Henry Mas, en fin, y toda la información del ciclismo. Entramos entonces rápidamente, Adolfo Jiménez del Río, de lo que se habla acerca de la final de la Eurocopa. Debo decirles que el ambiente es muy especial en España. Hay un debate candente en torno a la inmigración. El partido Vox rompió acuerdos con el Partido Popular en las regiones donde han venido gobernando, producto de que el Partido Popular aceptó la acogida de menores inmigrantes no acompañados, es decir, los inmigrantes menores de edad que llegan solos. Y hay un protagonista de esta final de la Eurocopa que juega con la selección española. Sí. Lamine Yamal se destaca en el Barça y pertenece justamente a la comunidad inmigrante. Sus padres son inmigrantes marroquíes. Bueno, no, el padre. La madre es de Guinea Ecuatorial y pertenece a uno de los sectores de Barcelona donde se ha caracterizado por la alta presencia de inmigrantes. En todo caso, Yamil Amal, junto también con Nico Williams, otro hijo de inmigrantes en la selección española, de alguna forma va tapando bocas a quienes piensan mal de la inmigración o pretenden atacar a la inmigración, demostrando que aquí está el aporte, en este caso a la selección española, demostrando de que hay talento en la inmigración e invitando de paso a reflexionar a la sociedad. Eso es lo que tenemos para destacar entonces en el contexto de esta final por parte de España. Y es que hay un grupo allí muy compacto, se han compenetrado y es una demostración de que cuando nos unimos, ahí está el resultado. Es bien sabido que la unión hace la fuerza. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con lo que tenemos para destacar. Plato fuerte, entonces, final de la Eurocopa. Por cierto, la podremos ver en Añoranzas Bar, el Rincón de los Recuerdos, en Plaza Honduras número 26. Ahora funciona como Las Trompetas, pero también está en calle Yecla número 16, esto en Valencia. Añoranzas Bar también está en Castellón. Allí se ha proyectado toda la Copa América y, por supuesto, la final no va a ser la excepción. Añoranzas Bar. Adolfo Jiménez del Río, rápidamente entonces, la crónica de la Eurocopa. Si la Copa América no ha dejado indiferente a nadie conocedor del fútbol mundial, la Eurocopa 2024 tampoco se ha quedado atrás. Y es que llegan a la gran final dos grandes favoritas. Eso sí, hay una super favorita y se llama España. Y es que todos los medios de comunicación se centran en el juego español, que ha demostrado muchísima juventud y muchísima ambición. Pero tendrá al frente a una Inglaterra que sabe sorprender. Y es que ha ganado dos partidos en extremis en los últimos segundos del partido, demostrando que ellos no dan nada por perder. Será una tremenda final este domingo 14 de julio y tendremos inclusive datos claves como el que la Roja es la favorita para conquistar su cuarta Eurocopa, pero que Inglaterra llega a su segunda final consecutiva en la Eurocopa y que también querrá hacer historia, ya que recordemos que Inglaterra lleva más de 60 años sin ganar un título. El último lo alcanzó en el Mundial de 1960 y querrá reivindicarse definitivamente ante su afición. Eso sí, recordemos que España sigue de dulce en esta Euro y ha vuelto a mostrarse muy fuerte ante Francia, a la que superó 2-1 con remontada incluida. Y es que los de Luis de la Fuente han sabido darle la vuelta a muchos encuentros y han demostrado que tienen muchísimo talento en su juventud. Uno de ellos, Lamine Yamal, que ha hecho historia como el jugador más joven de esta competición en hacer un señor golazo. Pero lo acompaña también otra revelación, Dani Olmo. Y esta juventud es la que le impone realmente el dinamismo a una España con muchas ganas de ganar. Pero esta Inglaterra ha mostrado que tiene un guión de partido que debería ser el mismo contra España. Dominante e incisiva ante un equipo cuyo principal peligro se basa en las transiciones y el balón parado. Por lo pronto, y conociendo que el superfavorito es España, la posible alineación será la siguiente, y es que en ella hay mucho de clave para saber cuál de los equipos podría ser el ganador de esta Eurocopa 2024. Una alineación que muestra a grosso modo cómo hay algunos de los que han quedado por fuera de esta posible alineación, como es en el caso de España, que recupera, eso sí, a Carvajal en la defensa. En la portería estará Unai Simón y en esta defensa, como dijimos, Carvajal, Lenormand, Laporte, Cucurella. En el medio campo, Fabián Rodrigo y Dani Olmo. Y en la delantera, la poderosa delantera de España, con Lamine Yamal, Morata y Nico Williams. Y en Inglaterra tendrá la portería a Pickford. En la defensa, Walker, Way, Stones y Trippier. En el medio campo, Rice a Maino. Y la delantera estará conformada por tremenda delantera. Cuatro delanteros tiene Inglaterra: Saka, Bellingham, Jude Bellingham, Foden y Harry Kane. Esperamos ver un tremendo encuentro de la gran final de la Eurocopa 2024. Y ya todo está listo para la gran final de la Copa América, en donde se juegan el título dos grandes potencias ahora del fútbol mundial, podríamos decir, porque no solamente es Argentina la superfavorita, sino que se enfrenta a una muy favorita, Colombia, y es que se enfrentarán el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, y en busca de cerrar la competición por todo lo alto. Y es que, según lo visto en el último partido entre Colombia y Uruguay, la intensidad contra Argentina no se hará esperar. Y es que veremos un tremendo encuentro de alta tensión, ya que son dos equipos por ganadores por excelencia de esta Copa América. Recordemos que Colombia es el único equipo a nivel mundial, la única selección que se mantiene invicta, 28 juegos sin perder, y en esta final no querrá perderlo, y eso es lo que su entrenador Néstor Lorenzo le ha inculcado a sus jugadores, esas ansias de ganar y también, lo más importante, de creérselo, y lo están creyendo totalmente en serio. Colombia, que tendrá indudablemente algunas bajas desafortunadamente generadas por el partido contra Uruguay, pero que quizá no serán factor para que su entusiasmo y sus ganas de luchar por el título vayan a desfallecer. Una Colombia que tendrá al frente a uno de los equipos más estructurados de esta Copa América, liderados por Lionel Messi y con un portero como lo es el Dibu Martínez, que tratará de demostrar que es uno de los grandes porteros del momento. Qué bien. Colombia-Argentina. Debo decir que la favorita aquí es Argentina por ser la vigente campeona y por ser además la campeona del mundo y por todo el historial. En Colombia, sí, tiene una nómina alternativa y vamos a ver qué pasa. Recordemos este domingo también. Llegamos a la parte final. Debo decir que sobre el Tour de Francia hay una etapa llana, que en teoría de transición para la general, y ya este fin de semana llega la alta montaña y se prevé que se mueva la general. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mayerli Urrego y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Evermoda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella número 14. Síguenos en Instagram, Evermoda Valencia. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado, zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo, sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Yeah.